y lo anunciábamos recién con las compañeras y los compañeros que estuvieron aquí contándonos de estas actividades que se van a llevar a cabo hoy en la provincia de Mendoza en relación a la visita de Emilio Mustafá. Y ahora estamos con él, así que lo vamos a presentar. Él es psicólogo, psicólogo social, también está dentro de la Secretaría de Adicciones de la provincia de Tucumán. Le damos la bienvenida y los buenos días aquí en La Mosquitera. ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, un saludo a todos y la verdad que un honor que me hayan invitado para su radio y la verdad que da mucho gusto ver que estos tipos de medios de comunicación estén al pie del cañón luchando por una comunicación popular, digamos. Así que muy muy muy orgulloso de que me hayan invitado a la radio y también acá a la provincia a hablar de una problemática muy difícil y muy compleja que atraviesa a lo largo y a lo ancho del país. Bien, los agradecidos, las agradecidas somos nosotros de que estés acá. Y bueno, y vamos a comenzar entonces a hablar de consumo problemático o problemática de consumo. Y ya vamos a entrar un poquito más en profundidad por qué hacemos esta pregunta, ¿no? Pero para comenzar, ¿cómo empieza tu camino y en tu vida, ¿no? ¿Cómo empezás a acercarte a todo lo que tiene que ver con las adicciones? Bueno, yo soy psicólogo y después psicólogo social, que también hice la carrera, pero cuando comencé a estudiar psicología, una de las cosas que me llamó la atención fue el tema del alcoholismo. Yo vengo de un pueblo azucarero en Tucumán, del interior de Tucumán, y mis viejos son obreros del ingenio, y es muy común el tema del alcoholismo en las colonias azucareras. Inclusive mi papá fue alcohólico, entonces eso también fue como una motivación para empezar a estudiar y conocer algo tan difícil y tan complejo, porque es muy difícil el tema de porque el alcohol es una droga social. Uh-huh. Y está muy socializada, está muy, hasta aspectos culturales tiene, y muchas veces cuando mi papá enfermó me movilizó demasiado, y encima la discriminación que genera, porque mirá vos de hipócrita muchas veces los discursos sociales, ¿no? Es que si no tomás, no sos macho, si no tomás o esto, vamos a la fiesta y esta idea de reventarse la cabeza. Uh-huh. Y no es que te toma un vino, sino que el vino te toma vos, digamos, ¿no? Entonces, si no tomás o no estás, sos ortiva, sos el virgen, sos esto, sos aquello. Pero cuando enfermas, sos el borracho de mierda. Seguramente, mirá la vergüenza que da. Entonces, la misma sociedad que te incita al consumo, a tomar, cuando enfermas, es la misma sociedad que te discrimina. Y ese discurso social es muy duro, digamos, ¿no? Eso quizás fue como una motivación en lo personal. Y también de ver cómo enfermó la mayoría de mis vecinos en el pueblo, ¿no? Ahí en Cruz Alta, yo vengo del ingenio Cruz Alta. Uh-huh. Y una cosa que me llamaba la atención, por ejemplo, era de que el daño que generaba el alcoholismo, no solamente en el aspecto psicológico de la adicción, porque, por ejemplo, el tema de los daños asociados que trae, por ejemplo, problemas de salud en general, diabetes, hipertensión. Y hubo un momento en el pueblo que había muchos vecinos que morían por... muchos decían, no, se murió de la presión. Pero cuando entramos a indagar, cuando yo empecé a indagar, que mucho el patrón era que la mayoría venía de la patología de alcoholismo. Y la presión es un problema asociado a la... Pero la vergüenza de decir no, era alcohólico. Uh-huh. Llevaba muchas veces a la misma familia a esconder la problemática. Y eso está muy, muy metido, digamos. Eso fue mi motivación en lo personal de comenzar. Y luego, bueno, luego empecé a trabajar, yo en la actualidad trabajo hace 10 años en las villas de Tucumán. Me tocó estar lamentablemente, cuando empezamos a trabajar a nivel comunitario en las villas de, por ejemplo, La Costanera, el barrio El Sifón, Los Vázquez, el barrio Antena. Son villas que están en el conurbano de la capital. Me tocó ver cómo ingresó el Paco en los barrios. Y eso, y qué es el Paco y cómo es el consumo de Paco, no te enseña en la facultad. Uh-huh. Porque está hasta invisibilizado en la facultad, porque es un fenómeno nuevo que está aconteciendo en este momento. Yo venía muy contento también a compartir experiencias y compartir la idea de la experiencia, porque todavía no es que hay una receta, no es que hay una, sino hay que abordarlo así. Sí, hay experiencias que la vamos conceptualizando de un fenómeno que pateó el tablero como el Paco, porque al aparecer el Paco, como por lo menos en Tucumán, que se afianzó hace ya 4 años, ha cambiado hasta las modalidades de abordaje, hasta las modalidades terapéuticas, clínicas, médicas. Porque, por ejemplo, un chico adicto al Paco te puede llegar a consumir entre 80 y 120 dosis en un día. y eso genera un tipo de conducta y de agresividad que, bueno, no lo trabajás con otra forma. Entonces, bueno, y fuimos diseñando un modelo de abordaje que se llama abordaje comunitario en adicciones, de una concepción teórica, metodológica y filosófica del materialismo dialéctico histórico, corriente materialista dialéctica basada más que nada en la corriente filosófica de Marx y Engels, digamos, y de la, corriente teórica de la psicología social de Enrique Pechón Rivier, y al igual que su método. Desde una concepción de psiquismo, de una concepción de salud o enfermedad, de una concepción de qué son las adicciones, por ejemplo, que ya son experiencias nuevas. Uh-huh. Y nosotros planteamos que el abordaje, entender al sujeto como un sujeto integral, a las adicciones no como un problema unicausal, sino policausal, tiene múltiple causalidades, que tienen una historia, y después pensar las adicciones y el narcotráfico en un contexto histórico del sistema capitalista en su etapa monopólica, el que, como vivimos hoy, y qué rol cumple el narcotráfico y qué rol cumple las adicciones. Entonces, en toda esa mirada, nosotros intentamos en nuestra experiencia hacer un abordaje individual, en lo clínico, grupal, también grupos terapéuticos barriales, que eso es lo novedoso, si querés, del desarrollo que estamos haciendo. Nosotros planteamos que se puede hacer clínica en los barrios, uh-huh, a partir de dispositivos científicos y técnicos que eso te permita. En la facultad, por lo menos en la que yo estudié, de psicología, tiene más una formación más psicoanalítica, apuntada a un tipo de clínica. Ojo, que no quiere decir que no sirva desde ya, pero es muy distinta al abordaje. Y después planteando mucho el carácter social del consumo y el carácter social que es hoy la problemática, porque no hay que decir, para nosotros de nuestra corriente planteamos que hay las adicciones y el narcotráfico cumplen tres cuestiones. Primero, es un negocio multimillonario. Si no la entendemos esa, no vamos a entender la problemática. Y en un sistema en que vivimos como hoy, uh-huh, el dinero manda, digamos, y es promovido por el sistema. Decimos también que hay un mecanismo también de complicidad política, uh-huh, institucional. No toda, pero eso existe. Hay intereses políticos, ideológicos en el problema de la droga a nivel de la geopolítica, pero también de cómo se entró en Argentina. Y tercer elemento es un mecanismo de control social. Que hoy tengamos nenes, como nos pasa a nosotros en la costanera, que se inician el consumo a los 10 años con Paco. El año pasado tuvimos en la costanera 5 suicidios de chicos de 11 a 16 años. El que más me pegó fue el último, que se llamaba Huguito Jiménez. Se ahorcó el noviembre del año pasado. Y era un chico que lo veníamos trabajando de los 10 años. Y se ahorcó a los 15. Es decir, los chicos que están iniciando a los 10, 11 años, se puede decir que la expectativa de vida es 18 años. Entonces, eso está pasando en algunos lugares de nuestra provincia, pero también de la Argentina. Y lamentablemente hoy no hay lugar en la Argentina donde no se esté instalando el tema del narcotráfico y el narcomenudeo. Y eso creo que es un grave problema, no solamente para la salud y la estructura social de nuestro país, sino es un grave problema para la generación presente y las generaciones futuras. Porque lo que tenemos que evitar, de mi punto de vista, que nuestro país se convierta en un modelo de narcoestado muy parecido al mexicano.